1. Italia. 2. Francia. 3. Egipto. 4. Rusia. 5. Inglaterra. 6. Marruecos. 7. Grecia. 8. Holanda. 9. Alemania. 10. China.